Hola Radio Escuchas, bienvenidos al armario. Bueno amigos, lo prometido es deuda. Estoy con ustedes con mi amiga Diana Márquez con la entrevista que les prometimos. Esta vez vamos a tocar un tema muy candente: inyectarse aceite o silicón en las caderas o en las piernas. Con usted, con hoy me encuentro con Diana Márquez. Diana Márquez, bueno, como nos gusta a nosotras, directo y a la cabeza, ¿sí o no? Sí. Bueno, ¿tú estuviste al riesgo de la muerte por inyectarte eso? Sí. ¿Fue clandestinamente tu inyección? Sí. Pero tú, ¿cómo decidiste ir para allá? ¿Había una amiga o qué? Teníamos una conocida que hacía ese tipo de trabajos en casa. ¿Incluso iba a tu casa o iba a su casa? De ella, la persona, por barato o no sé, simplemente porque era lo in en ese tiempo. ¿Tú no estabas conforme con tu cuerpo, Diana? Sí, pero no fue... Fue más que todo vanidad, pero fue porque todo el mundo se lo estaba haciendo, porque uno no. Bueno, esa persona tiene nombre y apellido. Sí. ¿Todavía vive? No creo. ¿No crees? No, le decían la Crisco, la doctora Crisco. Muchas de aquí del condado de Orange la conocieron muy bien y saben su nombre. Su nombre y saben las consecuencias porque las están pasando. Ya oyó, un amigo se llamaba la doctora Crisco. Ella lo hizo por pura vanidad y nada más porque otras personas ya se habían inyectado y ella quería. Ella estaba a gusto con su cuerpo y de todos modos ella decidió inyectarse un poquito más de cadera o de pierna. No, cadera. ¿Por vanidad? ¿Por qué hiciste eso? Simplemente vanidad. Bueno, pero eso tuvo consecuencias. No. Exactamente, ¿qué te inyectaron, Diana? Se supone que era un tipo de químico natural, pero le revolvió un aceite mineral que se utiliza para malestares estomacales. Oh my God, oh my God. Como aceite de olivo, aceite de carro, aceite de... O sea que era química ella, le inyectaba cualquier cosa. ¿Y tú te prestaste a que te inyectaran aceite de olivo? No, yo no en sabía. En las piernas. ¿Tú no sabías, que te inyectaron eso? Porque yo había traído un líquido especial de Tijuana, pero ella lo revolvió con otro líquido, que no era el que yo le di. ¿Y tú confiaste? Porque ya había gente que tenía su cuerpazo. ¿Lo confiaste en ella? Sí. Le inyectaron aceite y lo revolvieron con otro medicamento que trajo Diana de Tijuana. Bueno, eso tuvo consecuencias. Consecuencias y muy graves. Sí. ¿Nos puedes decir cuáles fueron un poquito las consecuencias? Infección en la pompa, seis operaciones, sí, y remover carne y injertos y reconstrucción de pompas. Oh my God. Seis operaciones, sí. En tu cuerpo. No, en mis caderas. ¿En las caderas? Sí. ¿Qué más me dijiste? Es que hasta calor me dio. ¿Injertos? Injerto de piel, que tuvieron que sacar piel de otro lado del cuerpo para estarlo reponiendo lo que habían sacado ellos de la pudrición que se había hecho. ¿Se te pudrió la parte donde te inyectaron eso? Casi todo se pudrió. Diana, ¿estuviste a punto de quedar sin piernas? Sí. Sin piernas, estuvo a punto de quedar inválida. ¿Cuánto dinero te costó esa? Muy caro para reconstruirte tu cuerpo. Sí, demasiado. ¿Te arrepientes, Diana? No, ya lo hice, lo hecho está. Oh my God. ¿Un consejo que le puedas decir a la gente? Que tengan cuidado con las personas que andan haciendo este tipo de trabajos, porque pues no todas, hay muchas personas que sí tienen la capacitación o la experiencia en eso, pero simplemente que acudan a lugares que sean estéticos y que tengan más que todo sanidad. Pero tres puntos que hasta ahorita vamos a recalcar. Ella no lo hizo en un lugar profesional. No. Ella lo hizo con una persona clandestinamente. Ese es un punto bien importante. Ella se dejó inyectar cosas que, aparte de que ella trajo, le revolvieron cosas. Y aparte, ella estuvo a punto de la muerte porque se le empezó a infectar la cadera, le había pus, estuvo a punto de quedarse inválida, sin piel, y nada más por la pura vanidad. Vamos a entrar ya a un tema muy fuerte. Tú me dijiste que esa inyección es intravenoso. Sí. Y que posiblemente que si cualquier cosa te caiga en las venas, que no sea la sustancia de tu cuerpo, podría rechazado, tener infección. Rechazado, infecciones. O sea que tú me quieres decir que las personas que nosotros vemos transgéneros, que nosotros vemos con un cuerpazazazo, que se miran bien hermosas en la calle, han salido beneficiadas, que no les pasó nada. Pues hasta ahorita no sé si estén o no estén. Quizás lo ocultan, quizás no lo digan. Pero yo conozco personas que tienen un cuerpazazo, Diana, y que se han inyectado siliconas. ¿Ellas corrieron con suerte? Quizás, aún. Es que a veces un cuerpo reacciona de otra manera, ¿qué te parece? Eso, vamos a ponerlo así. Pues sí, pero en el futuro todo lo que es de tu cuerpo es rechazado. Por eso existen los implantes, la grasa misma de tu cuerpo puede restaurar tu cuerpo, tus pompas o lo que sea. Dios mío. Pero no es recomendable una inyección porque eso se riega. Se riega en tu cuerpo. No sé si ustedes recuerdan el caso de Alejandra Guzmán, un caso muy sonado, que estuvo a punto también ella de quedarse inválida y al borde de la muerte. Tuvo muchas operaciones, le tuvieron que quitar todo como si fuera plástico de su cuerpo. Ella sufrió muchísimo. Exactamente ese caso que sufrió Alejandra Guzmán es el caso que estamos tratando con aquí con Diana, contigo, Diana Márquez. Sí. Bueno, tú tenías los medios para curarte. Sí. Hay gente que no tiene los medios para curarse, y cuando se le empieza a pudrir las personas, de eso no se habla, de eso no se toca, porque hay gente que se ha muerto aquí en vida de las compañeras transgénero y las que no son transgénero, también muchas mujeres que no tienen los medios para curarse, no tienen medios para entrar al hospital o para curarse. Ella, gracias a Dios, tenía medios para poder sanarse, porque ella es ciudadana americana. ¿Cuento eso? ¿Que tú tuviste un poquito de dinero para curarte? Sí. Sí, sí. Bueno, aparte sí. ¿Cómo cuánto te costó esa curación, flaquita? No tenemos. Bueno, más un tanteo en aquel tiempo. $25,000. $25,000. $25,000, Dios mío. Una casa en México. No. Diana, hace poquito nosotros nos enteramos, no por las compañeras transgénero, nos enteramos por la tele y por Bienestar, que una compañera transgénero, activista de aquí de la ciudad de Santa Ana, se murió porque se inyectó en una fiesta privada en una casa. También que le dio un ataque. ¿Crees que también haya pasado por eso? ¿Porque fue clandestinamente? Sí. Incluso, no sé si tú escuchaste de un transvesti mexicano que le decían Francis. ¿Francis también? De eso falleció. Que no se va a decir que de eso fue. Pero sí. Incluso una chica que le decían aquí la Barbie, una mentada Tania. ¿La Tania también se murió de eso? La de Long Beach, que también inyectaba eso, también. ¡Santo Dios! ¿A poco? Mira, yo conozco a una, yo te voy a dar un caso. Conozco a una amiga mía bien personal, que no voy a decir su nombre por respeto. Esa mujer transgénero, una de las más hermosas que yo conocí, que he conocido y que todavía vive, gracias a Dios. Tenía un cuerpazo increíble, Diana. Y por vanidad o por querer ser un poquito mejor, no sé por qué, pero se inyectó lo que tú te inyectaste en las caderas. Ella sufrió lo mismo que mi amiga Diana y ya tenía el cuerpazo. A veces no estamos conformes con lo que nosotros, con lo que estamos aquí. Yo que estoy en transición y que me estoy inyectando hormonas, y mire, me pongo chinita de todo esto. Diana, ¿tú crees que va a seguir eso si no hablamos eso, estas cosas, y no las decimos abiertamente que hay un riesgo de muerte, compañeras transgénero, ¿no? Compañeros gays? Si no lo hablamos abiertamente, ¿tú crees que va a seguir existiendo eso? Sí. ¿Hay una manera segura de ponerse silicón? No, inyectado nada. Entonces, en la clínica... Tienes que recurrir a un cirujano plástico. A un cirujano plástico, esa es tu opinión. Quizás haya algún método, pero no es 100% seguro. Porque yo, como les digo, yo conozco muchas personas que andan por la vida bien hermosas, y un caderón y unas piernonas, gracias a Dios que a ella su cuerpo sí aceptó lo que se metieron. Aún. Probablemente puede tener consecuencias después. Quizás. Ay, Dios mío. Este tema, como ustedes saben, es muy candente. Y tiene que tener uno mucha fuerza de voluntad para expresarlo aquí en la radio Santana, Diana. Dios quiera que tu experiencia, lo que pasaste, es que ese sufrimiento se convierta en oro molido, y que si a una compañera está viendo que una mujer está inyectando a un compañero transgénero y que no tiene su título, o que no está legalmente, por favor, piénselo dos veces antes de actuar, porque después, si tienen el dinero, se pueden curar y pueden quedar cicatrices en el alma. Pero si no, va a ser un infierno puro si se les riega el líquido que se están metiendo en el cuerpo. Hay gente que estudió para eso, y mis respetos. Diana, junto contigo, yo creo que estamos de acuerdo a algo que voy a decir. Nosotros no le estamos faltando al respeto a nadie. Nosotros admiramos el cuerpo de cualquiera persona que se haya inyectado. Nosotros admiramos y respetamos a las personas que se dedican a eso y que tengan su licencia para hacerlo. Nosotros lo que queremos hacer en este momento es tener una información, tomar conciencia de que a veces el cuerpo, y cuando lo haces clandestinamente, tiene sus consecuencias hasta la muerte. Nosotros no estamos criticando a nadie, nosotros ni siquiera estamos queriendo decir que usted tiene que hacer lo que estamos diciendo. Nosotros estamos diciendo una historia de vida, y que es real, y que en este momento mujeres, compañeros gays, compañeros transgéneros, se están muriendo o se les están pudriendo la carne por inyectarse cosas ilegalmente. Eso es lo que queremos decir, y ese es el punto. ¿Sí o no, Diana? Sí. Diana, ¿tú conoces a otra persona que haya sufrido lo mismo que tú? Muchas, pero no puedo decir nombre. No puedes decir nombre, pero estamos hablando de 2, 3, 4. Muchas más. Muchísimas más. Yo también conozco, pero no tampoco puedo decir nombres. Lo importante es que yo admiro muchísimo a este ser humano grandioso que se animó a dar su experiencia. Esta es la entrevista de nosotros, la entrevista de que la función de Radio Santana, junto con mi compañero Antonio Mora, de educar a la comunidad. Esta es la función de nuestro programa El Armario. Escúchenlo muy pronto en El Armario, en radiosantana.com. Yo me despido sin antes agradecerle antemano a Diana. ¿Quieres decir unas cosas para despedirte, Diana? No, simplemente que tengan mucho cuidado con lo que hacen y que se informen. Hay mucha información en internet, y tenemos miles de clínicas baratas, caras, que les puedan dar información sobre de ese tema. Sobre de silicone. Sobre... Pero falta mucha educación también en las clínicas de eso, ¿eh? Sí. Porque yo fui hace poquito a una clínica que tenemos aquí en el centro para hormonas, y tienes que tener mucho dinero también. Contaría mucho que no tiene mucho a veces económicamente para pagar un tratamiento, y por eso se arriesgan las compañeras a ir a más barato. Sí. Y también cuenta muchísimo que a las compañeras transgénero no les dan mucho trabajo en cualquier lugar. Van a buscar una persona transgénero a un trabajo y les niegan el trabajo. Y si no hay monetariamente, y si llega una oportunidad y están viendo que otra mujer está quedando bien preciosa, pues yo también lo puedo hacer. También cuentan esos factores. A veces el dinero y la aceptación de la gente. Todos estamos en deuda con eso. todos tenemos un poquito de riesgo de que esas cosas están pasando en este momento. Bueno, compañeros, yo me despido. Recuerden, yo soy Morena López, del programa El Armario. Este para mí, yo pienso que estoy educando, pero para mí esta entrevista me fue de oro molido. Porque gracias a esta compañera que estoy aquí, que es empresaria, que tiene papeles, que ha llegado a lograr el sueño americano, se dignó con humildad a decirnos un poquito de su experiencia. Y yo, por lo pronto, no me inyecto nada de que sea silicón. Gracias, Diana, porque probablemente yo hubiera podido caer en las redes de eso por ignorancia. Sí. Porque es la ignorancia. La ignorancia lo que pasa. Me despido de ti, Diana. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Por todo eso. Despídete del público, manita. Y cuídense. Ámense. Y recuerden, yo soy Morenita López y estoy en Radio Santa Ana, en el programa El Armario. Esperen la próxima entrevista, porque esta entrevista que viene está más candente que lo que no se imaginan. Una madre que no acepta a su hijo gay. ¿Estará interesante? Escúchenos muy pronto. ¡Bye!